Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Estamos en Elite Espacios, les recuerdo. Empezamos aquí en Radio Nahuac en el 1670 de amplitud modulada a las 10 de la noche. Y para los que no empezaron a escuchar este programa desde su inicio, ya para mañana, para un ratito más, van a poder encontrar el podcast en nuestra página www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia, todo junto. También ahí pueden encontrar una pestaña que dice contacto, y en esa pestaña pueden escribirnos. Nada más les agradecería que pongan su correo electrónico, su nombre completo, y todos los datos los guardamos fielmente, no son pasados a nadie. Y nos gustaría que nos escriban todas sus opiniones y todo. Tenemos una gran base de datos de todos nuestros radioescuchas. Y si te dijera, Xavi, me puse a contar más o menos cuánta gente nos ha escrito desde que empezamos. Ya vamos por el quinto aniversario. ¡Wow! Está padrísimo eso. Ya para mayo va a ser nuestro quinto aniversario. Algo totalmente impresionante. No teníamos un correo, una página, pero empezamos con Gmail. Y te puedo asegurar que tengo algo impresionante, alrededor de unos entre 9 y 10 mil correos. Es un mundo de correos, ¿no? Un mundo. Pero bueno, eso dice muchísimo del programa, ¿no? Que eso está increíble. Eso dice muchísimo del programa. Sí, bastante. Entonces, a mí sí, eso me ha llamado mucho la atención y todo, que la gente cada vez me escribe más y más gente. A veces no me doy tiempo para contestar todo, y sí le agradezco a la gente que nos siga escribiendo y todos sus buenos comentarios. He tenido algunas críticas con las cuales me he mejorado. Es muy rara la crítica que he tenido, pero sí. Y pues increíble, ¿no? Increíble. La verdad, les agradezco mucho, amigos, todos ustedes que nos siguen escribiendo, a tus fans, porque me escriben algunas fans que me dicen, ¿cuándo? Dice, ya sabemos que anda libre por ahí, lo queremos conocer. ¿Te acuerdas que te lo he comentado? Así es. Pero es increíble, ¿no? Y pues, les agradezco de verdad a todos ustedes, radioescuchas, que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Mucha gente que nos escribe de muchas partes del mundo. Y pues ahora sí que estamos hablando de Rusia. No me ha tocado que ningún ruso me escriba. No, o alguna rusa. A lo mejor ahorita ya con este programa. Yo por creo ahí que sí. Oye, hay una actriz muy guapa, por cierto, aquí en México. No me acuerdo el nombre, que es rusa. Y habla español impresionante. Bueno, ¿cuántos guapísimo llegaron de Rusia chiquitos? Que se escaparon de la parte de la Unión Soviética. Y de eso pues es lo que vamos a empezar a platicar. Vamos a hablar. Estuvimos hablando de la Constitución que se hizo en febrero, el 17 de febrero de 1917. Correcto. Casualmente, nuestra Constitución también salió el 5 de febrero de 1917, algo impresionante, y se vino la revolución de Rusia en octubre, ¿ok? Y qué es lo que le llaman la Revolución de Octubre. Sin embargo, la fecha donde empezó la revolución fue el 7 de noviembre de 1917. Le llaman la Revolución de Octubre porque ahí fue cuando empezaron a planearla. Ya estaban hartos del zar, tiran al zar, y pues ahí es cuando empieza todo esto. Pero hay que entender que era un sistema comunista, que es lo que a la gente le empieza a molestar. Sí. Estamos también de acuerdo, ¿no? Sí. Y pues se crea, viene la creación a través de un tratado el 30 de diciembre de 1922, prácticamente 5 años después. Y es ahí cuando se vuelve lo que nosotros llamábamos la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se viene convirtiendo todo esto en socialismo, comunismo. Y pues ahí es a donde se unen muchísimas, muchísimas repúblicas. Creo que, no estoy seguro, pero creo que eran casi 200 repúblicas, entre chiquititas y más grandes y todo esto. Ahorita, después de la separación, bueno, no se quedaron tantas, pero sí muchas, porque, por ejemplo, hubo varios que se quedaron, varias repúblicas formando una sola, porque así lo decidieron ellos en la separación. Pero, pues, lo que provocó toda esta caída del Imperio Ruso, como tú estás diciendo, fueron derrocados, bueno, los zares, y desencadena toda esta guerra civil rusa, y empiezan ahí, entre Lenin, Stalin, y toda esta ideología 100% comunista, a empezar a generar un país con una economía brutal. Brutal. Y lo que yo te estaba diciendo en la primera parte del programa, que no tuve yo la oportunidad de ir cuando era la Unión Soviética, a mí me cuenta mi abuela, me cuenta mi madre, que ellos llegaron a un viaje que a lo mejor en aquel entonces estuvieron 17 días, 18 días, un viaje que les costó $400, avión, hoteles, desayunos, más los desayunos, pero que les daban de desayunar lo que ni te imaginas. En los desayunos había salmón, había caviar, había quesos, había una variedad impresionante de comida. Decían, eran unos buffets, que a mí me decía mi mamá o mi abuela, ¿sabes qué, Abraham? Desayunábamos tanto que ya no podíamos comer. Nos daba un poco de hambre hasta las 6 de la tarde, y eso que nos llevaban como tour, dice, a pata de perro, o sea, era que nos llevaban aquí y allá. Eso sí, no los dejaban mucho separarse del grupo. Sí les daban días de compras, por ejemplo, se metieron a un mercado y sí vendieron sus dólares, en lugar de venderlos en el hotel a 2, 3, 4 rublos, les daban de 15 a 18 rublos en la calle por ellos, sabiendo que eran turistas. Se subían a un camión, se acercaban los rusos, véndame sus dólares, véndame esto. Yo le platiqué a mi mamá, le dije, oye, llévate unos pantalones de mezclilla que ya no tenemos, o que ya no nos quedan, o que están medio rotitos, llévate muchos chicles. Y mi mamá les daba a los rusos, a los meseros les regaló pantalones de mezclilla, les regalaba los chicles, y eran tan peleados que había gente que prefería, les dabas un dólar de propina y estaban felices. Estaban felices. Pero si les dabas dos chicles, estaban más felices. Recuerdo que se llevó como 4 bolsas de esas de a kilo de motitas en aquel entonces, ¿te acuerdas de los motitas? Claro. Y dice, ¿sabes qué? Los repartíamos y la gente nos abría las puertas de todas partes. Sí, yo eso ya había oído de los jeans, es impresionante, te lo arrebataban. O sea, era muchísimo más preciado porque no había... Pero fíjate que lo más increíble es que lo que hizo que este país creciera era la industrialización, o sea, llegó a una escala muy grande y eso le permitió crecer también, que creo que eso es importante mencionarlo, Abraham. Claro, y esto que tú estás diciendo fue por lo mismo que me platicaron. Ellos llegaron a platicar con algunas gentes, se metieron a la casa de una familia, se escaparon del grupo medio escapados, no sé cómo fue que llegaron a la casa de una familia, porque les regalaron, llevaron una bolsa, les regalaron, vieron a un señor así con unos niños y les regalaron los pantalones, y el señor muy agradecido los metió a su casa. Y ahí, esto que estás comentando de la industrialización, el ingeniero químico que trabajaba para el gobierno, el biólogo, el arquitecto que se dedicaba a construir, ganaba exactamente lo mismo que el barrendero de la calle, que el mesero del restaurante X, porque todos tenían un salario y el gobierno pagaba esos salarios. No los pagaba el restaurante. Yo, como dueño a lo mejor de un restaurante, decía, necesito 15 meseros. El gobierno te ponía esos 15 meseros y les pagaba su salario. y a ti te cobraban un impuesto como del 60 o 70, 80% de las ganancias. Y eso fue lo que provocó también la industrialización. Todos ganaban lo mismo, no había celos entre la gente, entre un profesionista o el que hacía la limpieza. Y al ganar todos lo mismo, pues todos trabajaban con ganas. Pero fíjate que eso, lo que estás diciendo, es un tema muy importante y muy delicado, porque gran parte de lo que el capitalismo, por ejemplo, habla, que es cuando tú no tienes esa ilusión de ser mejor, de tener más cosas, de vivir mejor, pues entonces pues no le echas ganas. O sea, el comunismo, pues no trabajas para nada, trabajas para el gobierno. Y sí, realmente, pues como dices tú, ganas un salario y de ahí no pasas. Y hay gente que tiene el potencial de crecer y no te permite crecer. Entonces, eso no sé qué tan bueno era. Lo que no entiendo es cómo eso les permitió. Quizás por esa economía tan centralizada que se estaba generando, eso hizo que el país creciera como país. Pero la gente, habría que ver qué tan contenta estaba esa gente ahí también, ¿no? Por eso fue, como comentamos antes, que se escaparon de ahí. Porque también... algo que también tenían mucho, con un control increíble, eran sus propios alimentos. Tú podías llegar al súper y te decían, como familia, tú te identificabas o tenías tu tarjeta y podías comprar lo que quisieras, pero con un máximo. Estaba racionado. Estaba racionado, o sea, a lo mejor si mi familia era de 7 personas, no podía comprar más que 2 o 3 litros de aceite al mes. Claro. Y a lo mejor 2, 3 o 5 kilos de granos o de arroz. No le permitían a la gente acumular. Así es. Y guardar. Eso también, pues yo creo que eso, cuando salió y se independizó todo esto y toda esa gente que salió corriendo, fue la gente que no estaba feliz. Y fueron muchos jóvenes. Y fíjate que, bueno, a lo mejor nos metemos obviamente en otro tema, pero nada más si lo menciono. Habría que preguntarse entonces si ese sistema es un sistema bueno, porque también el sistema del capitalismo ha generado mucha pobreza. O sea, así como ha generado mucha riqueza en un grupo muy pequeño, ha generado mucha pobreza, el mismo sistema en sí. O sea, el sistema por sí solo tampoco es un sistema que, digamos así, donde favorece a la mayoría. No, entonces, habría que evaluarlo, ¿no? Ahí pero está, bueno, por es ejemplo, otro tema. Cuba, ok. Los rusos dentro de pues los soviéticos, uh-huh, llenaron Cuba. ¿De qué? De autos, de coches, de muchas cosas, a cambio de, pues también de ir. Eran los lugares a los cuales podían viajar sin tener problemas. Claro. A Cuba y a algunos otros mínimos países, a China no, porque China mismo no se los permitía, pero viajaban a diferentes países y esos eran sus viajes de recreo, sus viajes a lo mejor de verano o de invierno o de ese tipo de viajes, porque eran ahí. Entonces empezaron a llenar, y además pues a los soviéticos les convenía estar en Cuba, tener presencia en Cuba, porque estaban a un paso de Estados Unidos. Claro, así es. Fíjate que se menciona mucho, se dice que por ejemplo la Unión Soviética y Estados Unidos, más o menos por el 91, fueron las dos potencias que dominaron a nivel global, ¿sí? O sea, hablando de operaciones militares, toda la operación también espacial, también se abrió muchísimo, la cuestión cultural también se abrieron muchísimo al mundo, y eso pues trajo ciertas ventajas también, ¿no? Para todos. Ahí está la carrera, tú acabas de decir algo, la carrera al espacio. Los soviéticos querían ser los primeros y fueron los primeros en lanzar una nave, un cohete al espacio. Sí. Los primeros en lanzar un vuelo tripulado, por ejemplo, también los primeros en aventar a esta perrita. No recuerdo el nombre, ya lo platicamos en algún otro programa de siglo XX. Esta perrita que fue lanzada al espacio como el primer, no ser humano, sino el primer ser viviente. También lanzaron un chimpancé. Y después fueron los primeros en lanzar personas. Era una carrera contra los americanos. Y por ahí se dice que tenían planeado todo su viaje a la luna, cuando pues Estados Unidos se les adelantó, ¿no? Y esta famosa imagen que todos vimos de Neil Armstrong pisando la luna, que dicen que fue totalmente falsa. precisamente para decir, nosotros fuimos los primeros, y por qué se dieron cuenta, y hasta la fecha no se ha sabido si de verdad es falso o no, porque la luna no tiene atmósfera, y cómo es que sin atmósfera la bandera puede ondear sin viento. Claro. Entonces ahí estuvo, y al mundo fueron los primeros. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Hay cosas que no tenemos manera palpable. Lo único que yo digo es, para que puedas saber si sí o si no, es cuando tú tienes la vivencia, ¿no? Tendríamos que ir al espacio nosotros para poderlo saber realmente o no. Pues sí, toda esta carrera económica entre los soviéticos, porque ahí fue cuando, además, yo creo que también Rusia, en la Rusia de hoy, se debe a toda esa riqueza que pudo alcanzar siendo soviética, estando como Unión Soviética. Sí, seguramente, así es. Okay. Eso le dio, eso le dio el potencial. Y todo lo más, sigue siendo, por eso Rusia sigue siendo hoy día una de las primeras potencias en el mundo. Pero la primera, según Forbes. Yo creo que también, tocando un tema más profundo, es, yo creo que la educación también. Yo creo que tienes que ver el nivel de educación que tiene el país. Eso te permite crecer también. Claro. Que eso es muy importante, ¿no? Y la gente es muy educada y hay muchísimas carreras ahí. Así es. Profesionales. Pues, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Avi. Con mucho gusto. Pues aquí, ya sabes, es tu casa, Radio Anáhuac. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.